¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros, Pepa Pérez y Alex Castellano. Oiga, que continuamos con el programa, ¿eh? Estamos hasta la una del mediodía. Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo aquí, pues muy bien, mojado y todo. ¿Sí? En fin. No, sí. Mojadito, este agua viene de maravilla. Vamos pasando la mañanita, lentamente, poco a poco. Qué fantástico es empezar una mañana, al menos con cierta alegría, ¿no? A pesar de todo, venga. Nuestro invitado se ríe porque, claro, sí, usted no sabe lo que pasa cuando el micrófono está cerrado, ¿eh? Pero bueno, cosas de la vida, ¿eh? En fin, vamos a entender que la vida es maravillosa y estar en la radio es fantástico. Pepa, ¿es fantástica la radio? Hombre, y si cuando hay cambio siempre trae un progreso. Claro, siempre hay que traer cambio, progreso y anécdotas. No hay anécdota. Más que por bien no venga, Alex. Por favor, por favor. Y sobre todo una sonrisa en la cara. Y nos va a contar Inés qué ha pasado esta mañana. A ver, cuéntanos. ¿Qué ha pasado esta mañana? Tú has venido acá aquí a Alta Radio, sí. ¿Te viste en medio de qué? ¿De la lluvia? Sí, de la lluvia. ¿Y qué más? Y de bueno, de un incidente, vamos, que tampoco... Tampoco grave, ¿no? Afortunadamente. No grave. Como la calle Alfaro, que la gente da marcha atrás y no mira el retrovisor. Y un pobrecito en una moto, pues... Pero bueno, no ha pasado nada grave. Ay, las cosas. Oiga, si vas conduciendo, con cuidado, por favor, con cuidado. Nuestro siguiente invitado, cuando le conocí me cayó muy bien, ¿sabes? Es un hombre muy simpático, muy jovial, es divertido. Joven. Se lo pasa bien con él, joven. Es joven, apuesto, las tiene todas. Sí. Las tiene preparado, todas. Porque está ahí con su table. Preparado. Muy bien puesto. Pero ya está, mira, es fantástico. Y él nos va a contar una historia. Y vamos a ver, Pepa, ¿quién viene ahora? ¿Quién es él? Pues es Jorge Montero, ¿no? ¿Quién es él? Ganemos en Común. ¿Quién es él? ¿En qué lugar? ¿Lo conociste? Pues mira, en la sede de Ganemos. O en alguna manifestación, ¿no? Donde nos encontramos siempre la mayoría. Sí. ¿Y por qué viene Jorge, Inés? Bueno, Jorge Montero es vicepresidente de Ganemos Córdoba o de Ganemos en Común. De Ganemos Córdoba. De Ganemos Córdoba, genial. Y bueno, pues recientemente hemos visto en la prensa que Podemos, junto con Ganemos Córdoba, ha presentado en prensa para que Podemos presente una moción al Pleno por un plan para las personas sin hogar. Uh-huh. Cuéntanos, es verdad que luego hablaremos también de cómo, bueno, va Ganemos Córdoba y Ganemos en Común y, bueno, qué pasará en los próximos días, ¿no? Bien. Pero primero nos gustaría hablar por qué se presenta esta moción con Podemos. Explícanos un poquito, porque a lo mejor la gente lo ha visto ahí un poquito extraño. Vale. Explícanos, pues, cómo ha ido eso. Las cosas son más sencillas de lo que muchas veces queremos hacerlas. Y en este caso, pues bueno, desafortunadamente murieron unas personas que no tenían hogar en Córdoba en verano. Las altas temperaturas de esta ciudad, vivir en la calle, pasa factura a la salud de las personas. Y estas personas pues no pudieron con la situación y fallecieron. Esto levantó muchas ampollas en mucha gente, pero desde Ganemos observamos que muchas veces pues se quedaban en una foto, ¿no? Un selfie, en una declaración de intenciones y que no llegaba a ningún lado. Por mandato de la última asamblea decidimos que había un grupo de personas que nos íbamos a quedar un poquito pues como vigilantes para cualquier tema de comunicación, cualquier tema de acción que hubiera que hacer, tomar decisiones, un poquito... mantener la llama viva, ¿no? Echar el tronquito que hiciera falta, bueno, que en verano hacía poca falta echar tronco a la llama, pero bueno, sí, se encendía sola. Mantener un poco alerta, ¿no? Pues surgió la campaña que creo que se hizo bastante presente en medios intentando propiciar que algún grupo municipal pues presentara algún tipo de iniciativa real para erradicar esta lacra, ¿no? El plan contra el sinhogarismo que finalmente Podemos, que es una fuerza política que tiene representación en el ayuntamiento y que es indudable que somos fuerzas, que somos compañeras de viaje, aunque para las elecciones no pudiéramos llegar a una confluencia, eso no implica que, bueno, que no podamos hacer proyectos comunes, ¿no? Y Podemos, pues, declaró en medios que estaban dispuestos a hacerlo y a iniciativa suya, porque ellos mostraron una disposición de trabajar, y se ha trabajado con ellos. El compañero Rafael Castillo ha estado conjuntamente junto con las compañeras Cristina Pedraja y Juan Alcántara, que están allí como cabezas visibles, ¿no?, en la institución, y se ofreció la ayuda totalmente, por así decirlo, desinteresada, ¿no?, porque lo que se busca es eso, que saliera la moción, y Podemos así lo entendió, que es además una fuerza que cuenta con total la simpatía de la gente, ¿no?, que la ha votado, y bueno, con nosotros, pues claro, estos son inicios de que cómo se pueden aunar fuerzas, pues trabajando. También se plantea en esa moción que en el plazo de 6 meses el equipo de gobierno presente al Pleno una propuesta de plan estratégico para la erradicación del sinhogarismo. ¿Cuáles son los otros puntos? Bueno, la realidad es que la red Cohabita, que es la red que por así decirlo encabeza este movimiento, ¿no?, hay más colectivos que trabajan, ¿no?, e impulsaba una serie de líneas donde lo que se busca es precisamente eso, pues que haya distintas alternativas. Entre ellas, pues, están los housing, donde lo que se busca son que haya lugares donde puedan habitar las personas que no tienen techo y que no han decidido no tener techo, sino que la vida en algún momento le ha empujado a eso, ¿no? Nadie elige, como se decía en la rueda de prensa el otro día, vivir en la calle, ¿no? Entonces lo que se pretende es que sean lugares que, entre otras, ¿no?, que sean de baja exigencia, ¿no?, que no haya que pasar estamos acostumbrados a la burocracia, a los protocolos y demás. La gente que está en la calle, pues, tiene unas particularidades y muchas veces parece que tienen como que hacer, ¿no?, ir progresando en la escala para ir pudiendo vivir cada vez más de manera independiente, ¿no? Y tienen que primero vivir en una sala grande con mucha gente, aguantar a menos gente, aguantar cada vez a menos, hasta que por fin se les ofrece una alternativa donde ellos viven solos. Y se trata de que, ¿no?, de que esas personas, entre otras, pues puedan tener un piso y que cumplan las necesidades que nosotras, cada una, queremos tener para nosotros. Entonces, básicamente se trata de establecer medidas que sean reales, medidas que luchen de verdad y que además invite a esta gente, porque a lo mejor meterlos en un espacio a convivir con 20 personas más, claro, que todos están en una situación desesperada con sus perros, porque a lo mejor la única compañía que tienen a lo largo del resto del día es un perro, que podemos pensar lo que queramos, pero que es su única compañía. Claro, su familia, por decirlo de alguna manera. Claro, sí. Que yo no tengo perro en casa, ¿no?, pero lo he tenido, pero por los motivos que tengo, ¿no?, mi alergia, mis cosas, pero independientemente de eso, que decidan tener un perro, probablemente es alguien que también, no sé, que muchas veces el perro, no sé cuánto, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, pero sí, pauta, pero que es que esta gente necesita tener una compañía y a lo mejor a veces la única compañía que le ha dejado, recibir cariño, claro, claro, es la del perro o la de la mascota. Entonces, bueno, pues se le llama piso de baja exigencia y, bueno, pues entre otras, pues se pide que haya, tenemos muchos locales y pisos vacíos en Córdoba y, bueno, habilitarlo sería una posibilidad que es real, que es real. O sea, parecía que Ganemos en Común estaba ahí aparcada, pero no, estáis inquietos y estáis ahí trabajando a tope, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, el día 20 de septiembre tenéis 21. Eso, 21, una asamblea abierta, ¿no? Sí. ¿Y qué vais a hablar allí? ¿Qué vais a tratar? Pues mira, el día 21 las asambleas son abiertas siempre, o sea, salvando. Son abiertas siempre, lo único que cuando hay algún momento de toma de decisiones, de cuestiones de organización, pues se pedía si votaban los socios o no, pero siempre se ha votado todo el mundo, nunca se ha vetado el voto a nadie. Lo que vamos a decidir ahora, bueno, al finalizar el proceso electoral, que para nosotros fue tan doloroso, pues no nos pudimos presentar a las elecciones, como ya he sabido, y la tristeza pasó de las lágrimas, pasó de la desesperación y se decidió eso que hemos dicho antes del grupo Persona Alerta, ¿no? Para lo que buscamos es, pues, cumplir en ese mandato que nos dijimos de vernos en septiembre, de dejar el verano un poco de terreno de barbecho, de para descansar, la gente que ha estado en la institución, los que no hemos estado en la institución, los que nos han estado siguiendo, los que han estado acompañando en la asamblea, toda la gente, pues nos llevamos un chasco. Y ahora lo que pretendemos es volver a cargarnos las pilas, volver a tener optimismo, alegría, que eso une mucho, y buscar de qué manera, qué grupos de personas pueden hacerse cargo de qué cosas. Y lo que vamos a decidir es, o buscamos es decidir quiénes van a formar parte de esos grupos, quienes van a tomar responsabilidad de cara a la comunicación con medios, portavocías, para trabajar en distintos proyectos. En nada tenemos las huelgas por el clima, posteriormente empiezan las manifestaciones de los pensionistas, a la nada aparecerán las reivindicaciones del sector feminista, y como hicimos en otras ocasiones, pues bueno, nosotros no pretendemos ahora hacer otra iniciativa más, que sume, no, sino las que ya están lanzadas, pues claro. De qué manera podemos acompañarlas y qué personas se ponen al servicio de quién para que lo traslade a la organización. En esta asamblea, uno de los puntos es cambiar el nombre, o vais a mantener el nombre para mantener la identidad, o está previsto ya en esta asamblea tocar el nombre para, bueno, pues para empezar a tomar otra identidad. Entre los grupos de trabajo está pendiente el nombre, creo que es evidente que tenemos que cambiarlo. Vamos, yo después de la experiencia, ¿no? Después de la experiencia, después de lo que nos ha ocasionado, que perder 4 concejales por la imposibilidad de presentarnos, más los 4 técnicos, más, en fin, el bagaje de 4 años, mantenerlo un poco con ese pie en la calle, que parece que muchas veces la institución no te permite tenerlo, pero creo que el nombre es importante, pero no es lo más. Creo que la acción determina más que las palabras. Y el nombre evidentemente nos ha generado problemas. Uno de esos grupos, si la asamblea sí lo determina, debería ser también trabajar en elegir un nombre, valorar qué nombres están cogidos para que no nos ocurra esto otra vez, qué nombres no plantean ningún tipo de problema, porque claro, nosotros tenemos una asociación que se llama Ganemos Córdoba, que para poder hacer una coalición electoral necesitaba ser un partido. Creamos la figura de un partido, aunque nosotros la estructura de un partido no la mantenemos. Somos asamblearios, se pusieron una serie de personas que, bueno, que no hay secretario general o secretaria general. Y hay otros partidos que son Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo, que forman parte de esa coalición. La coalición electoral, no ha habido elecciones, en sí Ganemos en Común no tiene ya coalición. Quiero decir, Ganemos en Común pudo ser, pero no fue. Entonces, lo que queda en una asamblea es que Ganemos Córdoba. Habrá que pensar en cómo renombrarla para que no genere problemas, y ese partido, si queremos mantener esa forma jurídica, habrá que decidirlo. Quizás todavía es pronto, pero habrá que decidir si ese partido se mantiene y, por supuesto, con qué nombre, porque Ganemos Córdoba ya está acogido, ¿no? Ya es, decirlo, ¿no? No puede usarse. Y una de las cosas que planteaste y en el momento aquel tan duro era que Ganemos Córdoba no iba a desaparecer, en el sentido no del nombre, sino de las personas y del conjunto de personas que trabajaban en Ganemos Córdoba, ¿no? Que no iba a desaparecer, que iba a estar en la calle con los problemas de la gente. Eso se ha visto con la propuesta del plan estratégico contra la erradicación de sinhogarismo. ¿Y vais a seguir planteando temas como este? Pues claro, por supuesto. De hecho, en esta asamblea, cuando hablamos de líneas estratégicas o proyectos en los que estar, de manera inmediata surgen los tres que he comentado, ¿no? La huelga climática, el uh-huh. trabajo con pensionistas y el 8 de noviembre. El 8 de marzo. El 8 de marzo y la reivindicación del mes de noviembre, ¿no? De los colectivos feministas. Pero es verdad que a partir de enero, porque diciembre ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Tendremos luces navideñas súper chuli, guay. Demasiadas luces. Por toda la ciudad, van a estar súper iluminados. Y partes oscuras. Y partes oscuras quedarán siguiendo en la oscuridad. Y bueno, pues hay que decidir en qué se va a estar y cómo se va a estar. Entonces, claro, las nuevas necesidades vamos a seguir vigilantes y un poco al servicio de los partidos, tanto los más afines como los menos afines, ¿no? Por esa división izquierda-derecha que siempre se hace, sí. Pero que realmente lo que pretendemos es, igual que se ha hecho con la campaña Sin Hogarismo, pues lanzar guantes a las fuerzas políticas, que si somos ahora mismo solamente un movimiento social, pues cumplir el papel del movimiento social sin ninguna expectativa de suplantar a nadie, ni solamente ofreciendo ayuda, arrimando un hombro, que es lo que quisimos siempre lo que necesita esta ciudad. Claro. ¿Y dónde será la asamblea? Que creo que no lo hemos dicho, el 21 de septiembre. Pues quizás no se me haya pasado. Es sí. En el Instituto Averroes, a las 10:30, dará uh-huh. comienzo, en la calle Motril, allí en el sector, como dicen algunos compañeros, en el sector azul. Azul. en el sector sur. Sí. Y allí comenzaremos, pues un poquito, la ronda de abrazos y besos. Los reencuentros. Y bueno, y eso, y trabajando un poquito, pues eso, en conformar grupos, decidir los quiénes, decidir los cuándo, decidir los cómo y decidir un poquito y trabajar. Pues nada, Jorge, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo, sobre todo por conocer que Ganemos vuelve, que Ganemos Córdoba vuelve, y bueno, que estáis presentes en la calle con la gente, y eso es importante para esta ciudad. Así que muchísimas gracias, luego ya estaremos muy pendientes de los resultados de esa asamblea, de los grupos que se harán de trabajo. Muchas gracias. Y nada, mucho ánimo y a seguir trabajando por esta ciudad. A seguir fuerte, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A vosotras.